de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito. Natural. Con amor. Saludable, ancestral. Consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardo. La libertad me dio. Sabemos de dónde venimos. Conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenides a De Saberes y Sabores. Buenas tardes, Romy, en los controles. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, bien, bien. Con frío, pero bien. Acá está calentito. Así, ay, sí. Estamos calentitas acá bajo el cobijo de la Radio La Minga. En Villa Yardino, si nos quieren pasar a saludar, estamos en Avenida San Martín 357, dando comienzo a un nuevo programa de Saberes y Sabores. A ver, estoy un poco... Ay, ¿cómo le va la flor? Bien, bien, acá con la voz un poco tomada, como quien diría. Ah. Se ha tomado el finde. Se ha tomado el finde. Puro mate el finde. ese es el problema. Claro, por eso estoy así. Tal vez si hubiese tomado otras cosas. Hecho. Si hubiera salido una fiesta. Claro. Un licorcito por ahí para que mate el bicho que viene el invierno. El sábado se degustaron, se bebieron licores. Bueno, ya nos podés contar un poquito lo que fue el sábado. Les cuento. Ay, licorcito de Eva. Licorcitos de Eva. ¿Y? ¿Quieren que les cuente? Bueno, contanos. Un ratito, ya. Bueno, les cuento. No, estuvo muy linda la peña en el Tala. Yo la verdad no probé el locro porque tenía mucha carne, pero se arrasó con el locro. Mucha gente llegó a pesar del frío. Se arrasó quiere decir se comieron todo. Wow. Y que estaba muy rico, decían. Yo escuché muy buenos comentarios de ese locro cocinado con tanto amor y desde tan temprano. Sí, bien. Mucha dedicación, un hoyón. Sí. Sí, un pailón. Ay. Gigante. Qué lindo. Se bailó, hubo un grupo de malambo muy, muy bueno. ¿Zapateaste? No, yo esos los miré, bailaban con boleadoras. Qué lindo. Pero después sí, tocó Gillo con la minguita musiquera y ahí nos bailamos todos. Salimos a la cancha, a la pista. Movimos las mesas. Ay, me encantó. Sí. Fue todo adentro. Fue todo adentro, sí. El locro estaba afuera y había la feria también estaba afuera, pero la verdad que hizo mucho frío el día sábado, así que el mayor compartir fue adentro. Yo estaba así y peor, así que me quedé adentro. Pero unas ganas de ir. No, estuvo muy lindo. Siempre es muy lindo compartir en ese lugar mágico que hay acá, ¿no? En el camino que es el Tala. No sé, tiene magia ese lugar. Sí, es muy hermoso. Muy lindo y reúne mucha... Sí, reúne un hermoso lugar de reunión. Sí. Bueno, de paso le mandamos un abrazo a Eva, la compañera. Ojalá se haya puesto la alarma. La alarma. ¿Te sonó la alarma, Eva? Si nos querés contar si te sonó la alarma o no, o alguien nos quiere mandar un mensaje, puede hacerlo al 3548-597634. Si nos querés llamar también acá al estudio. ¡Ay! 3548-497812. Y si nos querés mandar un mail. ¿Un mail? Si querés escucharnos en vivo desde, desde otros lugares. Eso. Si nos querés escuchar, claro, por la web, nos puedes escuchar en www.radiominga.org.ar. Y si tenés ganas de seguir al Mercado de Saberes y Sabores en Instagram, que vamos a estar publicando ya pronto, lo que se dice pronto, se viene la próxima feria, ¿no? El sábado 10 de junio. Sí, quedan 12 días. 12 días, ya estamos palpitándola y se empieza a confirmar la agenda. Ay, tenemos gente que nos viene a visitar la dirección y ya aparece la gente. Y sí, bienvenidas. Estaba diciendo, feria, 10 de junio, Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, mercado-de-saberes-y-sabores. Yatusa. Ya tú sabes, baby. Y ya dijimos que nos pueden escuchar, si no nos escuchan los lunes en La Minga, nos pueden escuchar los jueves en Radio Roja. Claro que sí, nos pueden escuchar los jueves de 14 a 16, mismo horario, por Radio Roja. Y la dirección para escucharnos la tenemos por acá, en algún lugar. Es radioroja.com.ar/vivo. Barra vivo, aquí la tengo. En Casa Grande, el 90.1. Y venimos, hoy fue un día también movido. Porque hubo un suceso con todo esto que venimos charlando de las detonaciones por el tema de la autovía. Y bueno, hoy se formó una asamblea de vecines autoconvocados para ir a presentar una carta documento a la Fiscalía de Cosquín. Ahí. Cuesta. Hubo, sí, una convocatoria de un grupo de vecines autoconvocados para el día de hoy a las 10 de la mañana en Cosquín. ¿Y qué fue lo que se presentó, Flor? Se presentó una carta documento porque, bueno, se quejan, no se soportan más las detonaciones por la construcción de la autovía alternativa Ruta 38, ya que es ilegal y está destruyendo todo el valle. Bueno, por palabras de los vecinos, exigimos que las autoridades intervengan por el bienestar, la salud y calidad de vida de las familias e infancias con y sin discapacidad y que habitemos el territorio. Paren las detonaciones en Punilla, no aguantamos más. Otra vez. Cuánto aguante. Sí, el panorama terrible. Justo ayer... Bueno, asistí a ver una presentación de un video danza muy hermoso de un grupo de Casa Grande, de las chicas de Borde. Y después de esto, que bueno, después en otro momento les voy a contar ese video danza porque es muy hermoso. se armó un conversatorio y claro, mucha gente de la zona de Casa Grande, Cosquín, y constantemente, ¿no?, aparece todo el tiempo el tema este de las detonaciones, de cómo es vivir con un territorio que está explotando en un territorio. Tremendo, ¿no? Explotando todos los días, ahí re cerquita del pueblo, al lado del río, es como... Sí. Con mucha impunidad. Sí, de repente, ¿no? Estar en el cotidiano, estamos charlando así y que tiemble el piso, tiemblen las paredes. Fuerte. Sí, es re traumático. Deja como muchas secuelas. Yo pienso en las niñeces, no sé, no. Porque para los adultos ya es como esto de que estés. Eso, escuchando explosiones a cada rato, como normalizando, naturalizando también ese sonido, muy tremendo. Es una violación al derecho humano, y es un montón. A la vida. A la vida misma, a la salud. Todas las formas de vida. Una más, porque ni siquiera les avisan cuándo, en qué horarios. Es totalmente impune. Y hay, no sé, acá, pero supuestamente existen las legislaciones sobre sonido también, ¿no? El ruido molesto. Si vos haces una fiesta, te cae la policía al toque, sí. Tremendo. Bueno, pero vieron que hay ilegalidades e ilegalidades. Claro. Depende de quién las comete. Vamos a poner un meme. Ilegalidades. Muy, muy tremendo. Muy tremendo, sí. La verdad que sí. Y a propósito de esto, ¿sí? Tenemos un audio, ¿verdad? Tenemos un audio de Gabriela Taborda Varela, que es una psicóloga social, profe yoga. Ella nos cuenta un poco de esta situación, nos informa y Vecina del Valle, ¿no? También vecina de Santa María. Santa María de Punilla, que también es una de las afectadas por esta situación. Sí. ¿Ahí la escuchamos? La escuchemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Taborda Varela. Vivo en Santa María de Punilla, a 3-4 cuadras de lo que es la traza, la construcción de la traza de la autovía alternativa a Ruta 38. Y en este momento, hace ya un par de meses, que se ve que han acelerado la construcción, entonces trabajan día y noche. Y cuando digo día y noche, es en el horario de descanso. Ellos están trabajando, están con sus máquinas, con sus taladros gigantes, taladrando piedras. Entonces, padecemos de ese ruido constante. Ya hay noches que no se pueden dormir. Y a todo esto se suma lo más importante, lo más cruel, se podría decir, que son las detonaciones. Cuando digo cruel, es porque tiene varias aristas, se podría decir, verle la crueldad a esta situación. Porque tienen que existir otros métodos de poder construir una ruta con tiempos sanos, pero ellos están utilizando el método más cruel, que es explotar las montañas, destruirlas, destruir todo lo que hay alrededor. Y no solo que destruyen todo lo que hay alrededor, que es el agua, es el aire, son los animales, son los árboles, sino que están destruyendo nuestra salud. Nuestra salud psicológica de escuchar bombas, como si estuviésemos en una guerra. Nuestra salud psicológica de saber y de ver cómo el agua de un arroyo que era transparente hoy es color marrón y que era caudaloso hoy es un hilo de agua. Entonces afecta psicológicamente y afecta nuestro sistema nervioso, nuestro descanso. Y ustedes saben que cuando un ser humano no puede descansar, no puede dormir, le produce en el transcurso del día problemas como, por ejemplo, dolor de cabeza, como, por ejemplo, mal humor, dolor en los ojos, respiración agitada. Y todo eso se multiplica en una persona con discapacidad. Tengo una hija, María Victoria, que cuando yo quiero empezar a hablar de ella me emociono mucho, así que disculpen si mi voz cambia. María Victoria tiene un síndrome epiléptico y que ella necesita que le hablemos más bien en voz baja, serena, calma. La música muy fuerte la pone mal, empieza a llorar, empieza a gritar. Entonces, en este momento, Victoria no está pudiendo descansar, no está pudiendo dormir sus horas que le corresponden. Y las detonaciones son en cualquier horario. Por lo menos eso es lo que yo observo, que son en cualquier horario. ¿Por qué digo esto? Porque no nos han avisado que iba a haber detonaciones. Y tampoco nos avisan en qué horario va a haber detonaciones para que una familia esté preparada ante esa situación. He subido hasta la traza y no he recibido respuesta de nadie. He intentado ver si puedo dialogar con alguien. Por supuesto que nadie me ha escuchado. Y a raíz de esto, hoy, 29 de mayo, 2023, Día del Cordobazo, fui a Fiscalía a hacer una denuncia. Cuando llego, me encuentro con un gran operativo policial. Un gran operativo policial. ¿Qué pensé? ¿Estarán por traer a alguien peligroso y por eso hay policías? Entonces me quedé un ratito afuera esperando. Vi que nadie llegaba, no entraba nadie. Entonces digo, bueno, voy a entrar yo. Cuando quiero ingresar, como el derecho que tengo como ciudadana a ingresar a tribunales, a fiscalía, como cualquier ciudadano, desde la vereda hacia el ingreso, tengo el derecho a ingresar, me frenan en la puerta. En la vereda. Me preguntan qué es lo que necesitaba. Entonces le respondo que por qué le tenía que dar esa información. Como ciudadana necesito venir a hacer un trámite. Me vuelve a decir un policía sin identificación que necesitaba saber para que él me pudiera orientar hacia dónde tenía que ir. Entonces le respondo que yo sabía hacia dónde tenía que ir, que por eso no pregunté a nadie antes de ingresar. Entonces me reitera que necesitan saber qué es lo que tengo que hacer. Ante esa insistencia y que ya empiezo a verme rodeada de policías, les digo que estamos sufriendo en nuestra salud el mal sistema que están utilizando para la construcción de la autovía. Entonces me dicen que la denuncia o cualquier denuncia la tengo que hacer en la comisaría de mi pueblo. Les digo que yo sabía que puedo hacer una denuncia ahí en fiscalía. porque no quería que la denuncia en una comisaría se pierde en el camino y no llegue nunca a fiscalía. Aparte que, por lo general, en las comisarías te toman exposiciones. Para judicializar, tenés que pasar por fiscalía. Me dicen que venga acompañada de mi abogado o mi abogada. Les digo que sabía que no era necesario eso. Entonces me dicen que espere, que van a ir a preguntar. Cuando van a preguntar y regresan, me dicen que no me pueden atender, que no hay nadie. No hay nadie, no sé si me quiso decir capacitado para tomar la denuncia, que volviera otro día. Digo, qué raro, porque esto es algo que es cotidiano. Cualquier ciudadano puede venir cualquier día a presentar una denuncia. Que por favor vuelva otro día. Le dije, bueno, volveré otro día. Y muchas gracias. Me voy, me quedo un rato afuera, sigo esperando un ratito para ver si podía ingresar con algún compañero o compañera. Me empieza a rodear la policía de alguna manera, ya habían empezado a sacar los celulares para sacar fotos. Y entonces, bueno, ahí decido irme. Esta es la justicia que hoy estamos padeciendo en Punilla. No nos dejan ni siquiera hacer una denuncia por el derecho a una salud respetada, por el derecho a poder vivir en un ambiente libre de contaminación, como dice la Constitución Nacional, por el derecho a ser libres. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cuando quieran conversar conmigo. Que sean felices. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por todo este movimiento, por el audio, por tus deseos, a pesar de todo. Y que... Ay, no sé, siento muchas cosas. Impotencia. Sí. Terrible. Es indignante. Sí, ni siquiera ir a denunciar, ¿no? Ingresar a un edificio público. Y como que te rodee la policía. Es como... ¡Asco! Tremendo. Bueno, y estaremos ahí como contando lo que vaya apareciendo, lo que vaya surgiendo en torno a esto. Cómo se va desarrollando. Porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? Están ahora en aquella zona... Van a seguir por acá y afecta al valle entero. Sí, de explotarlo todo. Como... Bueno, podemos ir pensando. Y repercusiones igual genera, aunque estén allá, ya genera repercusiones acá, aunque venga. Después, sí, ambientalmente, al ecosistema, digamos, lo destruyen completo, no es solo aquel pedacito. Sí. Lo que hablábamos en el otro programa, ¿no? Todo está interrelacionado, interconectado en esta gran red. En esta gran red. Así es. Bueno, yo les cuento que nos llegó un mensajito. Ahí amo este momento. Dice, sí, sonó la alarma. Aquí estoy desde el celu mientras dejo a la pequeña en la escuela. Gracias por las lindas palabras, Mari. Eva, abrazo. Abrazo, Eva. Gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre. Uf. Un jengibre para la amiga. Vengo a full con el jengibre, la miel, la barba de piedra, pero bueno. A veces. Chañar. Mar, escúchame, si me estás escuchando, te voy a pedir. De vuelta de la ropa de chañar. Si me lo podés devolver. Por favor. Porque ella ya está mejor y mírame a mí. Escúchame a mí. Y si alguien más nos quiere mandar un mensajito, lo puede hacer a... Ay, me pasó. 3548-597634. Celular de Radio La Minga. Bueno, y nos vamos a una musiquita y a la tanda, ¿les parece? Porque tenemos columna en el próximo bloque.

de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Estamos en el aire nuevamente. ¡Ah! ¿Qué tal, Flor? Bueno, hola, hola. Hemos regresado nuevamente al aire de La Minga, a menos que hoy sea jueves en tu vida y nos estés escuchando por el aire de Radio Roja en diferido en el futuro. Si nos estás escuchando en este momento por el 94.7 de Radio La Minga y nos querés mandar un mensaje, un saludito, un cadete con un mate y unas facturas, podés hacerlo al, si es un mensaje, al 3548-597634. Si tenés muchas ganas de charlar, podés llamar al teléfono de línea y salir en vivo por el 497-812. Y si querés pasar a saludarnos, estamos en Avenida San Martín 357 de Villa Giardino. ¿Algún dato más me estoy olvidando? Ah, sí, si nos querés escuchar. Si nos querés escuchar desde otra localidad, otra provincia, otro país, otro continente, ¿por qué no? Podés hacerlo a través de internet, www.radiominga.org.ar. Muy bien. Ay, todo, todo te lo dije. Lo dije todo, todo, lo te dije lo dije. Todo. Yo a todo lo que dijiste quiero agregar que sí. Sí, puede ser un, dijiste mate con facturas. Bueno, un chocolate a mí me da para. Sí, a mí me, la verdad que me da un chocolate. Ah, entonces, pará, rebobino, rebobino. Si querés pasar a saludarnos o mandarnos un cadete con un licorcito y un chocolate. Ah, y facturas de mate. Chocolate. Yo pensaba una taza de chocolate más que un licor. Es muy de día para mí, para el licor. Sí, yo no sé si puedo usar la chipeadora después de un licorcito. Bueno, una caja grande donde venga un mate, cafecito, chocolate. ¿A usted le gusta, perdón, con leche? Capuchino. Con capuchino puede ser. Un capuchino. Sí, las facturas me prendes. Las facturas te prendes. Bueno, un chocolate para mí. Flor, ¿algún pedido especial? Y al capuchino me va, un cafecito con leche, algo así, con facturitas, chocolate también. Uh-huh. Barrita. Puede ser varios. Y arrope de chañar. Y arrope de chañar. A Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que estoy muy contenta. De paso le pasamos un chivo a la biblioteca. Trajeron muchos libros nuevos de la Feria del Libro. Y si sacás libros nuevos, todavía tienen el olor a nuevo. El olor a nuevo y el olor a viejo en los libros me encanta. Me encanta libro. El olor a libro. Bueno, podemos pensar para el lunes que viene traer uno de los libres, de los libritos esos y leer un toque. Ah, estaría re bueno. Bueno. Qué bueno que ahora... ¿Quieren que les lea cómo empieza el que una no, que tenemos una hoy? Comunicación telefónica en este momento. Ah, ya estamos al aire, ya estamos. Estamos ahí en comunicación telefónica con nuestra compañera Julia Arancio, compañera del mercado, que ahí nos va a estar contando algunas actividades que está haciendo. Hola, Julia, ¿estás ahí? Hola, Romy. Hola, Cumpa, Flor, Mari, que están en el piso. Hola, Julia. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, qué lindo estar escuchándolas desde Huerta. Y bueno, poniéndome en contacto para poder pasarles algunas informaciones que tienen que ver también con la radio, pero en este caso un taller que vamos a estar brindando en la Biblioteca Babel de La Falda. No sé si conocen algo del taller de espera con frutos, lo han escuchado nombrar. ¿Querés contarnos? ¿sí? Es un taller que ya viene funcionando hace muchos años en La Falda, que es un taller comunitario, donde los jóvenes entre 12 años hasta 20 y pico pueden participar. El año pasado se realizó una competencia de freestyle, un encuentro de freestyle en el Salón Marechal. Fue uno de los... Ya fui. Sí, ese. Bueno, ese mismo grupo de jóvenes es los que están impulsando hoy este espacio, este taller de radio, para la producción de podcast, que son, contenidos que tienen que ver con la realidad de lo que ellos vivencian, lo que ellos les interesa hablar, ellas y ellas. Así que bueno, esa es un poco la propuesta de este taller, que se hace en conjunto y en colaboración entre este espacio comunitario de La Falda, donde está el coordinador, que es Matías Gaitán, y la Vane Almada, que también fue coordinadora de ese espacio y ahora participa también como comunicadora de la Radio Panamericana. Y bueno, y yo también, que estoy como tallerista. Así que bueno, eso era un poco contarles de este taller, que es para jóvenes, pueden asistir, es gratuito. Todos los adolescentes que tengan ganas de crear, ¿no? De decir, que por ahí hay cuestiones que los interpelan, tanto en sus familias, como también en la escuela, en la calle, en el barrio. Y bueno, justamente creemos que es necesario que se escuchen, ¿no? Más ahora que estamos en una época de hipercomunicaciones, por ahí está bueno que ellos tengan sus espacios, sus canales. Y bueno, ya tuvimos el primer encuentro y fue buenísimo. Hablamos mucho sobre el tema de los centros de estudiantes en las escuelas, de lo importante que es ese primer núcleo de organización, ¿no? Que es en el aula, es en el espacio donde ellos se ven las caras todos los días y donde continuamente pasan cosas entre ellos, entre los compañeros y también con los adultos, ¿no? Que son los docentes y los directivos. Así que bueno, nos parece muy importante que esto se pueda empezar a difundir, a replicar también, ¿por qué no? Que haya muchos talleres de radio en las escuelas, que hay muchas escuelas que también tienen radios, como la Escuela de Huerta y otras, creo que la Escuela de Jardino también. Y bueno, eso es lo que estamos proponiendo. Bueno, Juli, ¿y nos querés contar qué días es el taller? ¿Qué días y en qué horario? Bueno, esto va a ser los jueves, los días jueves de 19 a 21 horas. A las 7 nos juntamos, que es un horario que ya los chicos por lo general salen de las escuelas, y tomamos una merienda calentita, que también está garantizada, y bueno, hasta las 9, y bueno, si está muy frío seguramente va a cortar un poco antes, pero bueno, esa es la idea. ¿Y jóvenes? En la Biblioteca Babel. ¿Jóvenes qué edades abarcan? Ponele. Sí, adolescentes, y no sé, hasta 25 años, pusimos así como una edad, porque creemos que son distintas realidades, ¿no? No es solo la que les pasa a los adolescentes escolarizados, sino también a los jóvenes que se están insertando en el mundo laboral o que están teniendo también experiencias en el mundo adulto, digamos, y está bueno narrarlas, ¿no? Y bueno, eso es como no es como fijo en la cuestión de la edad, cuando hablamos de juventudes, sino quizás una cuestión más de experiencias. Y bueno, les quiero sumar una cosita más, chicas, al espacio, si se puede, si tenemos tiempo. Dale, te escuchamos. Es una propuesta que también se está pulsando desde este espacio, que tiene que ver con hacer un relevamiento, y un relevamiento territorial por la zona, ¿no? Por acá, por Punilla. Esto ya se empezó a hacer en las instituciones, en las escuelas secundarias, más o menos en los cursos de entre cuarto año y sexto, en lo que serían las escuelas públicas, el Nacional, la Escuela de Huerta, el IPEM de Valle, es IPEM, el Espineta. Y bueno, ahora la idea es, se convoca este sábado 3 de junio en la Biblioteca también Babel, a las 2 de la tarde, para comenzar a hacer un relevamiento territorial con esta encuesta, que busca informarnos sobre las situaciones sociales, educativas y laborales de los jóvenes. Y bueno, esto sería como enfocado a barrios de La Falda, de Huerta, de Yardino, de Valle Hermoso, y como poder tener una foto de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en este contexto juvenil, que son varias las problemáticas que ya se están detectando, que tienen que ver con lo laboral, con la salud, con la violencia. Y bueno, por ahí, desde estos datos, lo que se busca es generar políticas públicas que puedan incidir sobre la realidad de los jóvenes, ¿no? Buscando generar fuentes de trabajo, espacios de recreación, de contención también, porque, bueno, es una etapa que no está fácil, y en una época de crisis como la que estamos viviendo, creemos que ellos también son los que por ahí más necesitan que se generen espacios para que puedan desarrollarse, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea de este relevamiento, de esta encuesta, donde, bueno, entre todos, de manera comunitaria, de manera colectiva, vamos a estar llegando a los distintos lugares del Valle de Punilla para conocer la realidad de los jóvenes. Y Juli, disculpa, vos, respecto a este relevamiento territorial, te quería volver a consultar, que no me quedó claro quién lo está organizando, y después, ¿qué es bien lo que va a haber el día 3 de junio a las 3 de la tarde? Ahí va a ser como el lanzamiento, la difusión de este relevamiento. ¿Durante cuánto tiempo se va a hacer? Sí, es como el primer encuentro que se abre a la comunidad, digamos, de esta encuesta. Tiene el apoyo de la Universidad de Córdoba, que es, digamos, lo están pulsando desde una cátedra de la Facultad de Comunicación, que es, bueno, el coordinador Matías Gaitán es el, digamos, está desarrollando su tesis también en relación a las problemáticas territoriales de los jóvenes acá en la zona. Entonces, bueno, desde ahí un poco se pulsa esta actividad, pero bueno, con este condimento de que sea una cuestión comunitaria, ya que son voluntarios los que van a encuestar, y también, bueno, los resultados que se obtengan, que después se sistematizan y se ponen a disposición, quedan a disposición pública para que ese material pueda ser acercado, digamos, al Estado, que es justamente el que debe garantizar las condiciones de vida de los habitantes, ¿no? Entonces, para eso se crea, y creo que es una forma copada también de, cuando uno está queriendo incidir en la realidad del otro, de alguna manera, bueno, realmente caminar el barrio, como lo dicen, ¿no? Como se dice, para que de esa forma uno pueda poder pensar realmente cuáles son las soluciones o de qué manera podemos ayudar con datos reales, ¿no? Como es, por ejemplo, la problemática de la seguridad, que es un tema que afecta tanto a jóvenes como a adultos, y que tenemos que, por ahí, para encontrar soluciones, realmente conocer lo que pasa en los territorios. Claro. Sí, de una, ¿no? Esto es, bueno, atravesar e interiorizarse eso en la realidad del territorio y no, bueno, desde, ¿qué pasó? Desde un lugar burocrático, atrás de un escritorio, eso, solo viendo números. Me gusta esto de esta frase, buscar soluciones, encontrar soluciones. Claro, buscar y encontrar. Sí. Está bueno también, la escuchaba la Gaby, ¿no? Que hablaba sobre la cuestión psicológica en todo lo que nos afecta a la salud, el desarrollismo, ¿no? Y bueno, esto también, los jóvenes también lo viven, digamos, y las infancias también, solo que a veces, bueno, las prioridades adultas, qué sé yo, la economía, o hay otras realidades, ¿no? Que imperan, sobre todo en el ámbito político, que hacen que no podamos expresar lo que realmente nos está pasando como, cómo es esto, ¿no? De la afectación en la salud que tienen las problemáticas ambientales en nuestros territorios, y creo que eso es algo que, bueno, desde muchos ángulos se está empezando a ver como una problemática, como algo que hay que encontrar soluciones. En La Falda, por ejemplo, ahora están reuniéndose los vecinos, los vecinos, para crear una reserva natural en donde se estaba por hacer un loteo enorme, que es la zona del Parque Puma, que es una zona de monte nativo en medio de un peñón rodeado de ríos, y bueno, ahí se estaba por hacer un loteo gigante, y bueno, es entre las mismas vecinas y vecinos que se crean soluciones, como juntar plata con una rifa para poder empezar a hacer el camino legal para proteger los sitios, y bueno, eso es muy valioso, es digamos lo que podemos hacer frente a los intereses capitalistas, ¿no? Que realmente no tienen en cuenta la vida de las personas y no consultan, no preguntan, simplemente avanzan. Así que bueno, nada, quería también dejar mi aporte sobre ese tema, que me pareció muy linda la columna de Gaby. Gracias. Gracias, Juli. Muchas gracias, Juli, por tu compartir. Bueno, chiquis, bueno. Y bueno, mucha fuerza. Gracias, igualmente. Gracias, y ahí nos vamos ahí hablando. Gracias por todo el laburo, ¿no? Porque también esto, la defensa del territorio y el cuidado del territorio también tiene que ver con la sociedad que somos y con las niñeces y con la juventud. Preservar, ¿no?, las voces, ¿no? Exponer voces diferentes. Yo pensaba, bueno, salir de los discursos hegemónicos, ¿no? Y poder escuchar otras voces y alentar también a las nuevas generaciones a sacar la voz. Tal cual. Y están muy en esa, entonces por ahí es simplemente generar las herramientas y las condiciones para que esto suceda, ¿no? Porque bueno, muchas veces hasta nos guían, ¿no? Nos marcan un poco el camino, las nuevas generaciones están mirando otras cosas que a nosotros no nos enseñaron, como es esto de cuidar el medio ambiente, que no deja de ser antiguo y nuevo. Así que creo que en este camino de aprender está bueno que estemos juntos y que el sol salga para todos. De una, Juli. Muchas gracias. Gracias, te Juli. Un abrazo. Bueno, abrazo y que salga hermoso el programa, como siempre. Abrazo. Un abrazo gigante. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Qué bueno, ¿eh? Me encantó lo de la propuesta esta que se está gestando. Sí. Está buenísima. Taller de radio para jóvenes. Qué bien los jóvenes por ahí. Por si se perdió ahí la información, es los jueves de 19 a 21 en la Biblioteca Babel, la Biblioteca Popular de La Falda. Les mandamos saludos. Ahí en el ferrocarril, no sé la dirección, ferrocarril, sí, en las vías del tren. Sí, en el andén ahí al lado de la ruta. Sí. Les quiero hacer escuchar que tenemos un audio. Barbarita nos manda un audio. Nuestras oyentes fieles. Sí. les hago escuchar. Hola, chicas, ¿cómo están? Un abrazo grande a Saberes y Sabores. Abrazo a todas esas compañeras con ese trabajo enorme de Saberes y Sabores. Les cuento que saqué de la biblioteca Las especies y su poder curativo. Uh-huh. Y les comparto el ajo. ¿Qué parte uso? ¿Los rizomas o el bulbo? Es una planta herbácea, perenne, de la familia de las cebollas. Proviene del sudeste de Asia o sur de Europa. Actualmente se cultiva en todo el mundo y se ganó la fama como fuente de la juventud. ¿Cuáles son sus cualidades energéticas? Es dulce, astringente, picante, amargo y salado y calorífico. ¿Cuáles son sus efectos? Es estimulante, carminativo, expectorante, alterativo, antiespasmódico, afrodisíaco, desinfectante, anti-helmíntico, rejuvenecedor, anti-exfoliante y anti-reumático. Se usa para resfríos, tos, asma, enfermedades del corazón, hipertensión, palpitaciones, enfermedades de la piel, reumatismo, obesidad, diabetes y muchísimas cosas más. Las abrazo a todas y les recomiendo este libro que está en la Biblia y es de los nuevos. Chau, chau. Qué linda, gracias Barbarita. Gracias Barbarita, cuando gracias. Quieras hacete una columna de plantas para el programa. Y nos mandó ahí la foto del libro. ¿Cómo es que se llama? Las especias y su poder curativo. Acá, eso está acá en esta, libre. Editorial Duncan. En la biblioteca lo puedes conseguir. Está en la biblioteca. Así bueno, que ahora lo tiene Barbarita, pero bueno, después ahora lo tiene Barbarita. Cuando Barbarita lo devuelva, se puede sacar. Bueno, muchas gracias Barbarita y por el audiecito ahí contándonos del ajo. Contándonos del ajo, sí. Sí, es súper completo, el ajo es lo más. El ajo es lo más. A mí no me importa que después que no pueda besar libremente, ponele. Pero hay que besar a otra gente que comió ajo. Obvio. Ay, ya. No todas tenemos esa cosa con no te beso yo, porque te... No, yo tenía. No. Ahí tenés gustito a ajo. A ver, espera que... Espera que me tomo un ajo. Espera que agarre un poquito de perejil. Bueno. toda se nos fue para otro lado. Bueno. Vamos a una cancioncita y a la tanda que rápido. Sí, y tenemos otra llamada en un ratito, una entrevista. Estamos a pleno y comunicación. Muy sol en Géminis. Vamos. Nos vamos con Necesidades Perras, con La Muchacha. Volvemos en 5 minutitos. Y vamos a desintoxicarnos, ahí vamos a cambiarlo todo, vamos a limpiarlo con Palo Santo. A mirar de frente, a caminar descalzos, bajo la lluvia, sobre la hierba, fresca, papay, fresca, bebé, fresca. Sin necesidades perras, y vamos a descolonizar toda esta historia. Vamos a tragar agüita de romero para levantar la memoria, mi negro. Ahí vamos a andar de la mano por el camino destapado. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a decirnos todita la verdad. Vamos a decirnos la verdad. Vamos a decirnos todita la verdad. Vamos a decirnos sin necesidad de esperar. Papá, andere, don virguero, papá. Perras y necesidades, perras, perras, perras y necesidades, bestias, perras, perras y necesidades, perras, perras, perras y necesidades, perras, perras, perras y necesidades, perras, perras, perras y necesidades, perras, perras, perras y necesidades, perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras. Perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras, perras. regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Volvimos. Otra vez. Ya estamos en el tercer bloque. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Bueno, está bueno estar en el aire. Me gusta estar en el aire. Dijo la libriana. Bueno, tercer bloque, programa de saberes y sabores. Radio La Minga, ¿estás bien, Flor? ¿Necesitas algo? Me preocupa cada bloque. No se preocupen, si quieren, si se van a preocupar, no, se pueden ocupar trayéndome algo acá. Ellas no paraban de manguear. ¿Algún día va a venir alguien al programa y nos va a traer? Ya van a ver. Sí, obvio. Va a suceder. Es solo cuestión de insistir. Sí. Bueno, estamos... Voy haciendo una introducción, ok. Se viene una nota, vamos a estar de entrevista. Espere que se me perdió la información, mil disculpas. Acá estamos. Vamos a estar entrevistando a Celeste Mendizábal. Celeste Mendizábal va a estar el próximo fin de semana dando un taller, una formación integral en el arte de la destilación y la medicina de los aceites esenciales. Va a estar, este taller va a ser el domingo 4 de junio, acá en Villa Yardino, en la casita del Camino de los Artesanos. Y va a haber destilación en vivo con un alambique de columna tradicional de cobre. ¡Qué hermoso! Así qué que... Hermoso. Celeste. La tenemos en el aire. Ingeniera para... química, licenciada en tecnología. Hola. Celeste. Hola, Celeste, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, Celeste, bienvenida, gracias. Gracias. Bueno, Celeste, estábamos contando, recién haciendo una pequeña introducción, contando que el fin de semana vas a estar dando un taller de destilación y de la medicina de los aceites esenciales. Y bueno, teníamos algunas preguntas para hacerte, charlar un poco con vos. Primero nos interesaba saber, porque bueno, en el flyer aparece tu contacto y habla del proyecto Camino Rojo Medicina Ancestral. Queríamos, bueno, si nos podías contar un poco qué era este proyecto de Camino Rojo Medicina Ancestral. Bueno, te cuento un poco. Este proyecto nace hace ya 7 años casi, y nace de la mano de mi investigación con las plantas medicinales. Yo trabajo con las plantas desde el 2016, que bueno, me recibí en la universidad y ahí empecé, desde 2006, perdón, 2006, no 2016, y ahí me recibí y empecé a trabajar con plantas medicinales, y después de un camino de mucha investigación, bueno, las empecé como a experimentar más que investigarlas, y ahí, bueno, empezó a nacer este camino, que para mí el camino rojo es el camino de mi corazón. Entonces, bueno, decidí como empezar a brindar todo esto que yo había aprendido y experimentado durante tantos años, y ahí nace el proyecto. Bueno, Celeste, te consulto, ¿y cómo fue la llegada a las plantas? Porque no fue en la universidad, ¿no? Fue por fuera. Sí. ¿Cómo? No, en la universidad. Ah, desde la universidad. Claro, yo cuando me recibí empecé a hacer un trabajo de investigación en la academia, en un instituto en Buenos Aires, y trabajaba en investigación con un laboratorio de bioquímica vegetal y trabajaba investigando el romero, el orégano, y bueno, y ahí empezó. Bien, sí. Y ahí te pusiste un poco en esto de los aceites esenciales y las destilaciones a partir de esa... Entre otras cosas, obviamente, es mucho más amplio, pero sí, ahí trabajaba con aceites, después, bueno, nada, después yo empecé a formarme por fuera en aceites esenciales y investigarlos un poco más, usarlos. Ajá. Bueno, ¿y nos querés contar un poco qué son los aceites esenciales? Sí, los aceites esenciales es como un conjunto de moléculas que están en algunas plantas, no en todas, y las plantas las fabrica, se les llaman metabolitos secundarios, porque las plantas las fabrican a modo de defensa en algún punto, frente a alguna situación o cuando hay alguna situación de estrés, por ejemplo, no sé, estrés hídrico, que están muy expuestas al sol, a la altura, o que hay muchos insectos. Entonces, como frente a esas respuestas secundarias, por eso se llaman metabolitos secundarios, porque no es algo que la planta necesite para vivir, sino que lo hace a modo de respuesta, en realidad. Entonces, algunas plantas fabrican ese conjunto de moléculas que se llaman aceites esenciales, y que en general son las plantas que tienen aromas. Las plantas que tienen aromas seguramente tengan aceites esenciales. Bueno, gracias. Y bueno... También en el taller hablabas un poco, van a hacer destilación, y te queríamos preguntar, porque nos llamaba la atención en el flyer, primero, ¿qué era la destilación? Así más técnicamente o más específicamente, y dice visión desde la alquimia. Entonces nos surgía la pregunta cuando, bueno, armábamos la nota y pensábamos en esto, ¿a qué te referías con que era una visión desde la alquimia? Y si existen, no sé, otros enfoques quizás frente a la destilación. Sí, los enfoques, viste, son múltiples. Después cada cual le va haciendo como la forma. Pero, bueno, la destilación primero es un método de extracción de aceites esenciales. Como, bueno, en la química hay muchos métodos para extraer compuestos de las plantas. La destilación es específicamente la destilación por arrastre de vapor, que es la que se usa para los aceites esenciales, una de las que se usa en realidad, es para eso, extraer los aceites esenciales de las plantas, porque en realidad las plantas tienen un montón de compuestos, ¿no? Pero con la destilación se pueden extraer aceites esenciales. Después, digamos, eso es como la parte más química. Yo te puedo hablar lo que sucede física y químicamente en el proceso, pero también hay toda una visión de la alquimia, que en realidad los alquimistas hacen operaciones de laboratorio, como la destilación, por ejemplo. Pero bueno, la alquimia se basa en la observación de la naturaleza, ¿no? Y recrear en el laboratorio como un microcosmos, pero observando el macrocosmos, ¿no? Entonces, para los alquimistas, cada operación en el laboratorio tiene su paralelo en la naturaleza y a su vez su paralelo en su propio proceso personal. Entonces, como hay paralelismos entre lo que son los aceites esenciales, más a nivel químico y a nivel, por así decirlo, espiritual, ¿no? Como para los alquimistas, los aceites esenciales representan el alma de la planta y representan la energía masculina, el fuego. Entonces, bueno, ahí se puede andar un poco más, ¿no? Pero eso sería como, en líneas generales, como otra visión de lo que es un proceso de destilación, un proceso de... o unas moléculas químicas, ¿no? Bien, ¿y nos querés contar un poquitito cómo va a ser el taller del... que es el 4, ¿no? Sí. ¿No? Sí, hay toda una parte teórica. A mí me gusta mucho brindar así, teórico. una parte donde vamos a ir abordando desde diferentes perspectivas, bueno, lo que es la destilación, explicar los métodos de extracción de aceites esenciales, porque nosotros vamos a ver uno, pero hay otros métodos también. Explicar un poco los usos de los aceites esenciales, los usos medicinales, los usos a nivel emocional también, porque está toda la rama de la aromaterapia, ¿no? ¿Por qué se usan tanto a nivel emocional? Bueno, explicar un poco qué generan los aromas en el sistema nervioso, cómo viajan adentro del cuerpo, ¿qué más? Bueno, los usos, cómo se usan, ¿no? Porque, digamos, también pasa esto de que a veces hay como un mal uso de los aceites, no es necesario usar tanto, no se usan puros, son muy difíciles de obtener porque se necesita mucha planta para poder obtener un poquito de aceite esencial, entonces también hay que hacer un uso responsable y sustentable también. Sobre todo buscar productores que lo hagan de manera sustentable, porque bueno, después hay que reponer en la naturaleza todo eso que se saca para generar una botellita de aceite esencial, ¿no? Bueno, y eso, como en líneas generales vamos a ir abordando todo eso a nivel teórico y después vamos a hacer toda la parte práctica, que vamos a hacer una destilación, ver cómo es el procedimiento en sí, porque no es lo mismo ver, digamos, en un esquemita que hacerlo y ver realmente lo que sucede, cuánta planta se pone y cuánto aceite se saca, entonces también para poder comprender un poco cómo es la relación, ¿no? Y que a veces pasa que los aceites esenciales son muy caros, porque la realidad es que es un producto caro, pero bueno, tiene un porqué, ¿no? Se entiende, ¿no? Después de cuando se ve todo el proceso que hay detrás para obtener una botellita, bueno, ahí se comprende un poco más también el valor. Y también a mí me gusta como hacer la destilación para que realmente se valore lo que es el producto y no se malgaste, digamos. Qué bueno. Es interesante esto, ¿no? Pienso... Toca decir, bueno, de cuánta planta se usa para extraer una botellita y la importancia después de poder regenerar eso mismo, ¿no? En la en la naturaleza para que para que de repente no sea esto, al final termine siendo natural pero extractivista de alguna forma. Claro. ¿No? De tal cual. Y bueno, eso, y después también sí hablar un poco, bueno, de varias cosas, es como muy amplio el temario, es bastante largo, yo después entrego todo el material, que es como un cuadernito de 50 hojas más o menos, donde está todo el material en escrito, pero bueno, también hablar, al ser un producto tan caro, mucha gente lo adultera y lo vende como aceite esencial puro cuando no es puro. Y hay muchos homólogos sintéticos también, no naturales, ¿no? Que simulan el aroma, no sé, de la vainilla y no es vainilla realmente. Entonces también eso hay que tener cuidado, bueno. Porque bueno, también son productos que generan irritación, no son saludables tampoco. Claro, que después uno lo va, ¿no? O a meter en el cuerpo o a poner en contacto con la piel. Claro, con la piel, sí. Sí, está bueno tener esas cosas en cuenta porque además hay mucha variedad de pieles también, sí. Unas más sensibles que otras. Uh-huh. Celeste, y te consulto más o menos el tiempo aproximado del taller, ¿cuántas horas creen? Yo creería que vamos a hacer un break en el medio, pero estaremos como 4 horas más o menos, porque también está toda la parte práctica. Claro. Entonces, bueno, también eso lleva un tiempo y bueno, pero 3-4 horas seguro. Bien. Entonces, el taller va a ser el domingo 4 de junio y para en la casita del camino, ahí por el Camino de los Artesanes. Y para anotarse, sí. El número es 341-625-0651, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de Meli. Ah, es el número de Meli, perfecto. Uh-huh. Bueno, Celeste, muchas gracias por la comunicación, por habernos contado un poquito, y después seguramente vamos a estar hablando para ver cómo fue. Bueno, muchas gracias a ustedes también, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muy bien. Que salga bien. Lindo. Gracias. Chao. Chao. Chao. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos solemos. Bueno, ahí hablábamos con Celeste Mendizábal, que es va a estar haciendo esta formación integral en destilación y aceites esenciales el 4, domingo 4 de junio. ¿Querés repetir el número? De... Sí. Para más información o para inscribirse, se pueden comunicar al 341-625-0651. Es el teléfono de Meli, vecina también, compañera del mercado. Y bueno, si quieren ver más cosas sobre lo que hace Celeste, tiene un Instagram que es camino.rojo.medicina.ancestral. Camino Rojo Medicina Ancestral. Sí, para entrar. Bueno, y acá nos llegó otro mensajito. Otros, porque dice, ¿no se pueden hacer comentarios? ¿Se ríen mucho? Pregunta. Está bueno, las estoy escuchando, de Saberes y Sabores. Aceites esenciales y destilador Klevenger. ¿O cuál usa? Pregunta. Bueno, tendrías que preguntar al contacto. Y plantas ricas en aceites, que son muchas, ¿no? Muchas preguntas nos hace. Ay, ay, bueno, pero nos está escuchando, gracias. A lo mejor se ríen mucho, nos está diciendo en las redes. No, espero que no sea es una bueno. Pregunta, ah, claro, se ríen. Está con signo de pregunta, pero a lo mejor no es una pregunta. Ay, conmigo acostúmbrate porque sí. La respuesta es sí. Sí, nos reímos mucho. Nosotras nos reímos mucho. Nos gusta, nos gusta. Durante, después, antes. Siempre. Sí, sí, cuando no estamos al aire. Cuando estamos en reunión previa a la radio, nos vamos a reír siempre, ¿ok? Sí. Bueno. Gracias. Gracias a igual por los mensajitos. Y sí, se pueden hacer comentarios. ¿Comenten? Claro, siempre, siempre. Bueno, también Alicia de Buenos Aires nos está escuchando. También. Ahí nos mandó un temita. Bien. Ah, sí. A pleno, a pleno. Le mandamos saludos a Alicia también. Bueno, ¿y quieren que nos vamos a la tanda? La última tanda. Llegamos. Nos ya llegamos. Queda... Ay, chicas, qué rápido. Pero cada vez más rápido. Nos queda solo media horita de programa. Y bueno, tendremos que ir a la tanda porque si no vamos nosotras se va sola, así que... Sí. No nos quedan muchas opciones. Nos vamos escuchando una musiquita. ¿Sí? Bueno, claro. Nos vamos escuchando una musiquita a Natalia Doco. A Natalia con Respira. Doque. Vamos. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il ne jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone. más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Bueno, y estamos de vuelta en De Saberes y Sabores, acá mientras del otro lado se van acomodando. Se ha poblado el estudio. Tenemos dos invitades en el... ¿Se están escuchando bien? Sí, ¿sí? Fantástico. Perfecto. ¿José? ¿Bien? Bien, bueno, tenemos a Silvana y a José de la Asociación de Desde el Corazón, que nos están visitando. Bienvenides, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, porque me encantó esto de que se pusieran en contacto con nosotros y, bueno, de a poco empezar a establecer vínculos para tejer redes importantes en la sociedad. Así que estamos muy contentos nosotros. Inmediatamente que ustedes nos invitaron, me pongo en contacto con José, que en este viaje a Pueblos Huichí ha sido el encargado de huertas orgánicas. Así que, bueno, acá lo traje, muy contenta de que él esté acá. Gracias por estar acá. Vamos a contarle. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, la que puede hablar bien de todo esto es Silvi, que hace muchos años que está con este emprendimiento, que es maravilloso. Yo hace muy poco que estoy, pero ellos están haciendo una obra realmente muy, muy importante. ¿Querés contarnos, Silvia, ahí qué es Desde el Corazón, cómo surge? Sí, sí. Bueno, nosotros somos una ONG registrados en el registro de ONGs de Córdoba. Somos de acá, de Villa Yardino. Trabajamos puntualmente en la salud, la educación y la cultura. Hace 5 años comenzó este proyecto. En una primera instancia era mi marido y mis 3 hijas. El logo de la asociación lo hacen mis mellis, siendo pequeñas, ya tienen 12 años. ¡Qué hermoso! Esto, viste, empezó mucho antes, de hace 5 años, como te digo. Pero bueno, por una cosa u otra, se anulaba de nuestra agenda anual, como decimos, porque como familia tenemos una agenda, entonces anualmente tildamos o hacemos la cruz de nuestros proyectos anuales. Y bueno, la asociación se postergó muchos años por una u otra cosa, no se podía concretar, pero teníamos todo plasmadito en un cuaderno. Como te digo, el mismo logo estaba plasmado en un cuaderno. Y bueno, hasta que se concretó esto, literalmente es un anhelo muy personal de poder llevar adelante este proyecto, pero me parecía que necesitábamos estar fuerte en muchas cosas. Yo siempre digo que orgullosamente soy enfermera, trabajo en pediatría y en neonatología. Me formé como licenciada en enfermería, luego hice un magíster en salud pública, para poder tener un conocimiento más diverso de todo, desde la naturaleza, apuntado también a lo que era la salud y de ahí en todas sus ramas. Y de ahí hice una diplomatura en gestión de organizaciones sociales para poder tener contenido y conocimiento acerca de lo que también nos protegería, ¿no es cierto?, como organización y lo que no sería beneficioso. Y a partir de ahí poder caminar con un grupo de personas que se pusieran a disposición de manera voluntaria para transitar esto del hacer por el prójimo sin esperar nada a cambio. Porque bueno, son voluntades que se van uniendo sin tener sueldo, ¿no? Son personas que tienen, yo siempre digo que hay muchas personas que te dicen, pero yo no sé qué puedo hacer porque no sirvo, porque no soy profesional, porque no tengo un oficio, porque no. Y bueno, yo soy la que piensa de otra manera, ¿no? Pienso que absolutamente todas las personas somos re importantes y todos tenemos para aportar muchas cosas, desde, tal vez no sea desde la profesión o el oficio, muchas veces desde el conocimiento que te abre muchas otras aristas para poder hacer y concretar muchas cosas. Y bueno, y acá estamos caminando con una gran diversidad de personas que nos encargamos de esto, ¿no? Del hacer. Bueno, y acaban de volver de un viaje en las comunidades Wichí, donde nos contabas que José fue el encargado del proyecto de huerta. ¿Nos querés contar un poco, José, qué tal la experiencia? Bueno, fue un poco difícil para mí porque, por empezar, era el primer viaje que hacía. Hace menos de un año que estoy con la asociación. Y bueno, había alguien que estaba más encargado de la parte de huerta, que no pudo viajar, y yo, bueno, la idea era apoyar a esa persona que estaba más capacitada que yo. Bueno, se me dio que no pudo viajar, Silvi me dijo, ¿te podés animar vos a encargarte? Y bueno, con mucho miedo dije que sí. El miedo mío era por el lado, especialmente lo más difícil, la forma de conectarse con la gente. O sea, es una cultura nueva, es gente muy especial que tiene sus costumbres muy respetables desde ya, y que nosotros tenemos que buscar la forma de conectarnos con ellos. Y ese era el miedo mío mayor, porque la experiencia que les puedo contar, por ejemplo, el primer día que fui en la zona de la huerta había unas 6-7 mujeres, no había hombres, y había como unos 7-8 chicos de 8, 9, 10 años, y yo no sabía cómo encararlo. Le traté de explicar que, bueno, íbamos a trabajar un pedacito de la tierra, que íbamos a trabajarla. Yo había llevado unos plantines de lechuga que íbamos a ponerlos al día siguiente. Y, bueno, traté de explicarle eso. Empecé a trabajar yo, agarré una herramienta y empecé a trabajar yo la tierra. Las señoras me miraban. Yo me sentía un poco raro. Y al ratito una se me acercó, agarró un rastrillo, empezó a ayudarme, vino otra, agarró una pala, y te digo que fue impresionante, qué sé yo, a los 15, 20 minutos estaban las mujeres ya trabajando en una forma increíble. Yo mismo no lo podía creer. Y los chicos se me empezaron a acercar todos y bueno, fue una experiencia para mí muy fuerte porque me hizo aflojar los sentimientos, porque poder conectarme con esa gente fue extraordinario. A los pocos minutos yo veía a las mujeres trabajando, pero mucho más mejor de lo que yo lo podía hacer. Era increíble. Y los chicos entusiasmados, y yo le explicaba, cualquier cosa que le explicaba yo a los chicos, la asimilaban y la captaban en forma extraordinaria. Y interesados, muy, muy interesados en lo que uno le decía. Y bueno, hicimos un... Yo iba con la idea de, qué sé yo, si podía hacerle dos o tres almácigos ahí para ponerle alguna planta o poner algunas semillas. Y al rato teníamos, ese primer día creo que hicimos como 7, 8 almácigos grandes, grandes. Lo hicieron las mujeres. Lo hicieron las mujeres, realmente sorprendente. Lo hicieron las mujeres, lo hicieron los chicos, y si te muestro la foto de que tengo de portada en mi teléfono, es la foto de ellos, porque fue muy duro, trabajaron re bien. Al rato ya me estaban preguntando, eso era cerca de mediodía, ya me estaban preguntando si volvíamos a la tarde, si volvíamos al otro día. Y una maravilla, realmente me sentí muy, muy, muy bien. Y creo que hicimos una obra más o menos interesante. Los chicos se engancharon extraordinario. Ustedes hermoso. Ustedes vienen trabajando, vienen yendo a la comunidad, sí, hace bastante. Huerta, ahí no tenían trabajo. Sí, nosotros venimos trabajando hace bastante con pueblos huichí, trabajamos con pueblos de aguitas también, y sí, bueno, la idea es poder recorrer la Argentina y recorrer todos los pueblos. Lo que porta es un equipo multidisciplinario, la asociación, pero bueno, puntualmente con José, me emociona mucho el hecho de que en cada viaje se suma tanta gente que no tiene ni idea de lo que va a vivir, y nosotros podemos contarles a ustedes, a la audiencia, muchas cosas, pero en realidad lo que se vive allá es tan profundo, tan emocionante, te cambia la vida para siempre te cambia, porque vos de allá vas a traer algo para compartir y a la vez no lo vas a poder transmitir, porque las experiencias con la tierra, las experiencias con los orígenes, mira, nosotros con este viaje nos salió $1,000,000 y bueno, parte de la dotación era la primera vez que viajaba, y había otra, la mitad, que ya había viajado. Yo soy una persona de que estoy muy apasionada con esto de la organización y le pongo más de 100% de mi cuerpo para que se concreten las misiones, ¿viste? Pero yo considero, teniéndolo José acá presente, que ahora él va a poner más del 100%, porque al haber vivido esto es como que se te contagia algo muy especial y termina gente sumándose más del 100%. O sea que yo le sabía decir a José antes del viaje, porque él me decía, pará, Silvi, pare un poco. Siempre me dice que pare un poco. Y yo le decía, un día me vas a entender el porqué de mi movimiento. Y creo que hoy me puedes responder, José, ¿no? No, realmente, realmente es impresionante todo lo que se vivió, porque a veces, por ejemplo, lo mío de Huerta, a veces acá en Yardino, nos cuesta, el tiempo no nos acompaña, nos viene una helada, nos llueve y nos resulta un poco difícil y por ahí nos enojamos. Imagínense ahí, es un suelo arcilloso, seco, no hay una tierra negra donde trabajar para nada, es un suelo de lo peor que podés buscar. Y no tienen agua para las necesidades de ellos. Imagínate lo que es tratar de hacer una huerta, de regarla. Y sin embargo lo hacían. Hay un tanque de agua que estaba, no sé a cuánto, 20, 30 metros de la huerta. Y los chicos iban, tenían una manguera que era para verla y llorar, porque rota por todos lados, que no llegaba. Y los chicos iban con botellas de agua. Cargaban las botellas y venían y regaban lo que habían plantado. Es duro verlo. Y vos sabés que el tanque de agua lo pudimos llevar el año pasado, se hizo un trabajo por las redes y conseguimos dos tanques de agua. Uno se quedó ahí en la Universidad del Monte, que es donde dice José, y el otro entró a territorios más adentro, en donde nosotros tenemos una aulita. Los niños que no pueden participar en las escuelas participan en esta aula, y ahora esta aula se ha convertido en un aula hospital, así que es como que, bueno, tenemos tenemos un tanque de agua en nuestra aulita, y bueno, como dice José, ¿no? Es la motivación de ellos en lo que es la participación, ¿no? Porque si bien yo te cuento que en nuestra aulita son palos con lonas, y vos decís de afuera, la ves como palos con lona, y vos entras adentro y ves el amor en el máximo esplendor, porque ves las estanterías limpias a pesar de que no hay piso, de que todo guada, pero las ves repasadas, los libros bien prolijos, no tienen las orejas de burro, que por ahí nosotros les podemos decir a nuestros hijos que cuiden las orejas de los libros. Realmente lo que se vive allá es ejemplificador a pesar de tanta necesidad que ellos tienen, ¿no? Gracias, muchísimas gracias por esto que hacen, la verdad que es muy hermoso. Se nos emociona. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, porque debe ser una realidad muy fuerte, ¿no? La que ¿cuántas personas más o menos en la comunidad esta que estuvieron? Y mira, vamos recorriendo varias misiones. Por ejemplo, yo desde el año pasado tenía en mi cabeza entrar un poquito más adentro, ¿viste? Entonces nosotros llegamos a Misión Chaqueña, ahí hay 5.000 personas, entramos a Misión Emboscada, hay 30 familias, y yo en esta oportunidad entré a Misión Pozo Hondo, y es una población más pequeñita. Pero lo que sucede ahí, que vos ves que atrás de los árboles hay gente. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer gente de misiones más arriba. Puntualmente lo que se hace es atención médica, en donde ellos tienen las puertas cerradas de los hospitales por una cuestión de discriminación, como ellos lo dicen, ¿no? No los dejan entrar a los hospitales. No hay acceso. Tenemos videos porque esta es la cuarta vez que entramos a ese pueblo, le damos continuidad. Tratamos de que sea semestral en la medida que se pueda, pero bueno, esta vez la economía nos ha jugado un poco en contra. Nosotros lo que hacemos, bueno, juntamos dinero, y ese dinero va destinado a un viaje. Ese viaje se acaba y se acaba el dinero, porque pues, nos cuesta mucho juntar, como te digo, en este viaje nos salió 1.000.000 de pesos el viaje, y 30.000 pesos nos salieron los reactivos de laboratorio para poder hacer laboratorios, ¿no? Pero bueno, la idea nuestra es darle la continuidad, y es poder brindarles cada vez más en la medida que nosotros también se nos presentan las oportunidades, que no es fácil, como les digo, porque si bien existe una sociedad solidaria, pero en esta instancia creo que cada uno está guardado en su pieza, tratando de sobrevivir cada uno, y no estamos mirando al del frente, ¿sí? Claro. Entonces esto nos lleva a... Yo creo que es jugarle en contra, porque si aprendiéramos todo que mirarnos a los ojos y extendernos la mano, saldríamos adelante. Lo sostengo en el tiempo, y siempre que puedo transmito el mensaje. Es difícil, ¿no es cierto?, que miremos al del costado, porque por una cuestión de egoísmo, de amor, pienso yo, ¿no? Porque uno siempre tira a la familia. Pero sigo sosteniendo que si miráramos un poquito al lado, hasta nuestras situaciones se simplificarían. A nosotros nos pasa también... Bueno, acá puntualmente le damos continuidad a las huertas, pero cuando entramos a pueblos de Aguitas, me paso a otro pueblo para contarles, el equipo que viaja hace un entrenamiento físico, porque sube a la precordillera, en donde las temperaturas son bajo cero. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, de que el viaje no solo nos cuesta de juntar esa plata, que es mucho, y se hace a través de rifas y de golpear puertas para un premio o para, no sé, un bingo, o juntar herramientas, juntamos alimentos, ¿viste? Entonces vos decís, no solo es eso, sino que la cordillera nos exige actividad física de más de 3 meses, ¿me entendés? Sí. Entonces, y a pesar de todo esto que yo te cuento, existen personas dentro de la Argentina que eligen esta vida, ¿no? Porque hoy creo que podemos contar con José que, si bien no somos muchos, pero somos buenos, digo yo, y estamos distribuidos en la Argentina. Si bien desde otros lugares están solos, pero cuando hay una movida de algo y se mueven y se articula, se lleva, se trae, por ahí si hay que hacer por ejemplo, una encomienda, se manda de otro lado hacia acá y bueno, entre todos nos vamos dando una mano, por ahí si sale algo. Puntualmente te estamos hablando de pueblos originarios, pero si, por ejemplo, el caso Madeleine, que fue una de las drogas más caras del mundo el año pasado, fuimos parte de esa droga a través de eventos que realizamos desde acá. Y yo digo siempre, ¿no? Hoy la veo a Madeleine sonriendo, que fue la droga de Sol Gesma, que es una de las drogas más importantes y más caras del mundo. Y yo la veo sonriendo y sé que desde acá, desde el interior, desde Córdoba, pudimos ser parte de una pequeña fracción de ese dinero, a pesar de que la suma grande la hicieron otras personas, pero simplemente el hecho de ser parte de un aporte mínimo, creo que hoy la sonrisa de Madeleine es un pedacito nuestro también. Y así te puedo contar un montón de actividades que, si después ustedes tienen un tiempito, yo los invito a que recorran nuestras páginas, para poder ver que es muchísimo, pero muchísimo lo que se está haciendo y, como te digo, de la manera desinteresada de muchas personas, ¿no? Sí, y pensaba esto de la red que dijiste al principio, ¿no? Porque esto en el caso de Madeleine es lo mismo, es como aportar a esa construcción de esa red para poder hacer una sociedad diferente. Sí, ¿no? Totalmente. Es así, es tan sencillo como eso, es accionar en el pensar por el prójimo, porque yo pienso que, bueno, con lo de Madeleine se hizo, más allá de hacer eventos acá, pero se hizo una cadena de WhatsApp, se empezó a compartir, y vos decís, siempre llegas a la persona que puede colaborarte, y tal vez vos estás en tu casa, estás con tu trabajo o tus cosas personales, pero no te quita que pienses 5 segundos en mover ese dedo de tu celular y accionar por alguien. Sí. Es tan sencillo como eso, y te digo, la repercusión de las redes sociales hoy es tan tremenda, y a pesar de todo eso, lo que es la visibilización de las cosas lindas está tan invisible aún, ¿no? Sí, sí, sí. Y el trabajo con los pueblos originarios, ¿no? Porque pensando en que son los, no sé, los pueblos que vienen de antes de la construcción del Estado-Nación y que son las personas que en peor situación están, no están abandonadas totalmente por el Estado, pero por la sociedad también. Increíble, ¿no? Con tanta ancestralidad viva y apartados. Sí, y aparte que yo les digo que es algo totalmente apasionante estar en presencia de ellos y compartir sus culturas. Claro. Porque vos llegás a valorar lo más simple de lo más simple. Y yo te lo aseguro, porque yo tuve un cambio le di para de cambiar como persona, y lo aprendí, el alto porcentaje fue aprendido por ellos, porque todo el tiempo te están enseñando, a pesar de que nosotros creemos que vamos a ayudarlos, y no, en realidad no, nosotros, claro, venimos ayudados por ellos. Siempre es recíproco, ¿no? Un intercambio. Sí, y siempre esto, el saber que una lleva, el saber que una se trae por ahí, es mucho mayor, o todo eso. Es mucho más lo que ellos te dan, ¿qué?, con lo que vos venís, es mucho mayor que lo poco que vos podés llevar. Yo quisiera, como fue el primer viaje mío, hubo muchas cosas que me pegaron fuerte, pero quisiera resaltar especialmente todo el equipo, éramos 23 personas, ¿no? Todo el equipo, todos pusimos lo mejor de cada uno, pero es muy, muy, muy destacable para mí un grupo de profesionales que dejaron todo, porque dejar todo su trabajo, su familia, todo su compromiso por 4 o 5 días para ir a hacer una misión y ver, qué sé yo, médicos clínicos, ginecólogos, pediatras, gente de laboratorio que trabajaba con un amor impresionante. Una doctora que tiene 74 años, que es pediatra, y vos tenés que verla trabajando a destajo y durmiendo en las condiciones que es como que se dieron, como se dieron, porque ni siquiera pudimos contar con cosas que pensábamos nosotros. Y bueno, surgían cosas y había que dormir en el micro, se dormía en el micro. Y teníamos que dormir con unas mantas sobre la tierra, y los profesionales vos los veías y nadie abrió la boca, ni nadie, todos para adelante, todos juntos, todos unidos, todos cantando, haciendo un fogón, tocando la guitarra y cantando, y al otro día levantándose y atendiendo a la gente detrás de, en medio de la selva, sin techo, atrás de una bandera. Llevamos la bandera nosotros, que hicimos una bandera gigante, muy grande, y la usábamos para aislar, para que tuvieran una parte los médicos donde atender. Y ellos estaban atendiendo en medio de la selva, en medio del bosque, y vos lo veías atendiendo con una predisposición, con una sonrisa, con una buena voluntad espectacular. Entonces vos ves eso y cómo no vas a poner de tu parte todo lo que vos puedas. Uno pone todo lo que puede, y más porque el grupo fue extraordinario. Es un grupo maravilloso de gente extraordinaria que tiene unos valores, como Silvina, como todos, extraordinarios. Y bueno, creo que es digno de seguir apoyándolo, porque estamos haciendo, creo, una gran obra. Desde el corazón. Realmente, sí, como lo dice el nombre. La verdad que uno por ahí, no, cuando tuvo el nombre, la asociación, no pensé que iba a ser tan fuerte, ¿no? Porque te digo que si vamos por el lado del corazón, yo digo que nuestra vida desde las misiones vive en un continuo algoritmo, ¿no? Porque vamos, como decía José, ¿no? Vamos por ahí saltando postas de situaciones que nos van surgiendo. Y esto, ¿no? Del algoritmo, subimos, bajamos, pero siempre esto se viene construyendo de muy abajo, y se está más allá de perfilar acerca a la misión que queremos ejecutar, ¿no es cierto? Se está tratando de ver y tener una visión en muchas otras cosas, ¿no es cierto? Como es la crítica constructiva, que también esto es difícil trabajarlo en los grupos, porque hoy es difícil sostener grupos, ¿no es cierto? Okay. Con mucha diversidad de personas. Claro, exacto. Mucha diversidad. La diversidad. Pero yo soy una persona convencida de que todo se puede construir desde el diálogo, desde la comunicación, y esto desde el construir, ¿no? Entonces, si existen las críticas, se construyen. Y debido a eso es que sale lo mejor. Pero también es difícil, ¿no? Hasta que vos aceptás la crítica y bueno, la empezás a trabajar. Una vez que eso ya está medio envaselinado, como por así decirlo, ya empezás a construir. Entonces, las circunstancias que se te presentan puntualmente en este viaje, tuvimos tantas situaciones que parecíamos que íbamos saltando postas y postas, y estar reinventándose continuamente. Yo le decía a los chicos, en este viaje no solo que voy a agregar el algoritmo del corazón, sino que voy a agregar a que tenemos las neuronas más vivas que nunca, porque era estar continuamente en pensar cómo ir saltando las situaciones geográficas y en su todo su entorno, ¿no es cierto? Porque llegamos a estar sin luz completamente, sin agua completamente, durmiendo en el piso. Es como que se nos fue muchas cosas que fueron sucediendo, y todo fue pasando de una manera tan hermosa, tan armónica, tan aceptable. Y como te dice José, con música, con fogón, y es esto, ¿no? Porque se aprendió luego del cuarto viaje a construir y a saber que nada, de todo eso, absolutamente todo, cada uno tenía un aprendizaje para traer. Puntualmente me sucede algo que yo no sé si será, a ver, medio fantasioso, capaz que sea lo que voy a decir, ¿no? Pero puntualmente me gusta llevar 23 personas en el viaje. Y ¿sabes una cosa? Nadie sube porque sí. Yo siento siempre que en cada viaje me ubican las personas para que estén arriba del colectivo. Me las ubica. Yo no sé quién es, porque yo no te puedo decir si es Dios, la energía, no lo sé. Pero yo sí sé cómo se arma esto, ¿sí? Me ha pasado de tener 25 personas arriba del colectivo y 3 días antes se bajaron los que estaban y quedaron 23. Y 23 por algo, no es sé, como que viene no apareciendo. Esto se aparece así, ¿viste? Y también sé que cada uno tiene algo para aprender allá. Claro. Y es como eso, ¿no? Siento de que el que llega tiene algo que aprender de los pueblos. Entonces, y cuando vuelve, me pasa de que tal persona me dice, che, ¿puedo hablar con vos 5 minutos? O me llaman por teléfono y me dicen, che, mira, me pasó tal cosa, esto. Emocionados extremadamente y con la situación resuelta en algo personal, ¿viste? O en algo laboral. Y vos decís, sí, esto va mucho más allá, porque creo que va mucho más allá del querer hacer o pensar en el prójimo. Pienso que se está, como esta energía, no sé, trascendiendo a algo superior que es tan hermoso, porque se vive así, ¿o no, José? Sí, la verdad que sí. Sí, es impresionante. No sé, la energía que se siente, que vos sentís del que está al lado tuyo, de que se forma como una, no sé, una aureola de energía que te lleva a hacer todo, y vos ves que esos días se te pasan, y me pasó a mí que volvimos, y después, no sé, por 2-3 días no me podía abocar a hacer nada de lo mío, de mi casa, qué sé yo. Me ponía a hacer una cosa y la cabeza se me iba al viaje, y estaba con eso que no lo podía sacar. Creo que todavía no lo puedo sacar. Pero, una parte se quedó por allá, ¿no? Se queda. Hay algo que se queda, sí. Te queda para todo, para darte cuenta que acá nos hacemos tantas veces tantos problemas por cosas tan sencillas y con nada, con pequeñas cosas, esa gente es feliz con que vos te acerques a un chico de ellos y nada, le des un caramelo o le hagas una caricia y no sé, parece que es increíble lo que vos estás haciendo y no estás haciendo nada. Y ellos después vienen y se te cuelgan los pantalones, ¿viste? Y se te cuelgan de vos y quieren estar y acompañarte y ayudarte. Por eso te digo, recibís el doble o el triple de lo que vos podés darle a ellos. Que es aprender. Es gente increíble. Sí. Aprendés a valorar las simples cosas, ¿no? En una sociedad tan consumista que todo el tiempo queremos más y nos olvidamos de estas cosas que son las que necesitamos realmente. Sí, sí. Mira, sabés que yo siempre, cada vez que nos hacen una nota, cuento lo mismo, pero porque a mí me impactó mucho. Por ejemplo, del lugar donde estábamos a donde nos podíamos bañar con un chorrito de agua, estaba retirado, ¿viste? Y bueno, para todo este tramo era en el oscuro. Y me pasó de que en el transcurso de los días, de ida y de vuelta, yo escuchaba que se reían los chicos, ¿viste? Entonces digo yo, ¿de qué se ríen? Porque estaban en el oscuro, ¿viste? Y en esto me les acerco y bueno, aparte todos te conocen. A mí me pasa que entro a los pueblos y me dicen, ¡Silvina! Y se escucha a lo lejos, ¿viste? Entonces, bueno, me les acerco y les digo, ¿qué están haciendo? Y seguían y se codeaban, ¿viste? Y miraban. Y habían hecho un dinosaurio en las estrellas que, ¿vos sabés qué? Yo miro así y dije yo, ¡wow! Porque era una cosa tan hermosa el cielo, porque imagínate que no tenía la intoxicación de la luz. Entonces eso estaba en el máximo esplendor. Y era un dinosaurio enorme que había. Y se mataban de la risa, ¿me entendés? Y vos decís, capaz que acá al dinosaurio lo hacen mediante una aplicación que puedan ver las estrellas y armar un dinosaurio, ¿me entendés? Entonces es muy terrible la diferencia de esos niños a cómo es su niñez, cómo disfrutan la tierra, porque están tapados en tierra, ¿no es cierto, José? Yo les explicaba, qué sé yo, en una parte de la... de cuando le explicabas para sembrar, qué sé yo, que pones la semilla y después tenés que buscar tierra finita, que sea muy suave para tapar las semillas, y es como echar un talquito así sobre las semillas, y ellos empezaron a hacerlo, y al rato se estaban... estaban jugando y tirándose con ellos, y al rato me estaban tirando a mí. Y qué sé yo, y bueno, y eso te hizo, qué sé yo, una felicidad terrible, impresionante, porque el poder llegar era lo que yo te decía al principio. El miedo que tenía yo era cómo podía conectarme con ellos, y el poder llegar de esa forma fue maravilloso. Fue maravilloso. Por eso te digo, llevamos algo, llevamos ropa, llevamos medicamentos, llevamos comida, dimos todo lo que nosotros podíamos, los médicos atendieron, hicimos todo lo más, pero nos trajimos mucho más de parte de ellos, sin lugar a dudas. Sí, qué lindo, muchísimas gracias. No. Ya acá estamos ahí cerrando. Si nos quieren decir cómo se pueden conocer más de lo que hacen o contactarse con ustedes. Sí, por supuesto. Pueden entrar en las redes sociales, desde Facebook es Asociación Desde el Corazón, y desde Instagram Asociación_Desde el Corazón. Y si no, pueden contactarse conmigo. Yo siempre digo que tengo el teléfono a disposición 25 horas al día para que pregunten, para que consulten o las dudas que tengan. Siempre estamos para despejarlo o para lo que necesiten, porque es así. Así que es 03548-1558-6795. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Hermoso. Bueno, cerramos. Vamos cerrando, terminamos ya. Sí, ya. Siendo las 4 y 5 de la tarde, nos despedimos. ¿Hasta el lunes que viene? Hasta el lunes que viene. Nos vamos escuchando una canción que nos mandó Alicia, ¿era la oyente? Alicia desde Buenos Aires, sí. Desde Buenos Aires. Vamos a escuchar Semilla, Universo, La Maraca, y nos encontramos el lunes. Chao, gracias. Abierto. Tienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Yeah. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla. Semilla, hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un beso por la libertad. Este es un beso por la diversidad. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.